de nosotros. Mírate, estás fingiendo y no sabes bien. Mírate, mentirosa y traicionera tú eres. Yo no soy ningún estúpido y lo sabes. Cuenta cuando sales. Oh, mírate, estás fingiendo y lo sabes bien. Mírate, mentirosa y traicionera. Tú eres de lo peor. Yo te di mi corazón. Yo confié en tu amor. Mejor perdone una vez más. Sí, cómo no. Más allá, esto me enferma de verdad. ¿O qué no crees tú? Estoy harto de... Mírate, estás fingiendo y lo sabes bien. Mírate, mentirosa y traicionera. Tú eres de lo peor. Yo te... Mentiroso y traicionero, tú siempre serás. Tu mano está manchada y nunca caerás.